lo mío, tengo lo mío, tengo lo mío, tengo lo mío, tengo lo mío. So hablando italiano de lunes a viernes, solo como empate. Tengo a mi gente diciéndome basta, modo shinobi, lindo y rocanasta. Que se jode el sistema de casta, fuerza se gana y a gusto se gasta. Estábamos abajo y ahora estoy en alta, si no se corre en el tuco la plata. Voy a poner más borracho que nunca, me fui pa' shipping, si me gasté la funda. Le escribo una barra a mi abuela difunta, Angela me llora mientras que me apuntan. No sé, estoy bloqueando que cambien de ruta. Le odio su cara, mi cuerpo disfruta. Entro al estudio con calma absoluta, los míos lo escuchan, dicen que hijo puta. Este funeral voy negro como veno, comido del cap, soy adicto al veneno. Soy 4x4, soy todo terreno. Me dicen las bestias, para esto soy bueno. Sé frontear, pero no exagero. Llega a 100, vine desde cero. Dólares desde el extranjero. Y sé que quieran ser rapero. Más plata, más gato. Más ropa, más pasto. Más marca, más trato. Nuevo de un contrato. Gano y lo reparto. En pedazos salto. No se me hunde el barco. Tráfico y no soy narco. Marca más trato, nuevo un contrato, tráfico y no soy narco.